cosita nomás. Son de Colombia. Este público conoce cumbia colombiana y de verdad, podés tomar el tema que vos quieras. ¡Cumbia! ¿Te gusta, no? ¿La cienavera? ¿La codia? Con la pollera con...